Sección 47. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 1. Kuzma Samsonov. Dmitri, a quien Grushenka había mandado su postrer saludo cuando tomó el vuelo hacia una vida nueva, encargándole se acordase de la hora de amor que le concediera, Dmitri, digo, nada sabía de lo sucedido, afanado como andaba a la sazón en un negocio de febril actividad. Desde hacía 2 días era presa de la más espantosa angustia, y a tal punto llegaba el trastorno de su cerebro que corría inminente peligro de sufrir una congestión. Alyosha no pudo hallarlo la mañana de la víspera. Tampoco Iván logró verlo en la taberna. La patrona de Dmitri tenía orden de no descubrir su paradero. Había pasado aquellos 2 días corriendo materialmente de un lado a otro, a la greña con su mala suerte y esforzándose en hallar su salvación. Según decía luego él mismo, y por algunas horas tuvo que dejar la ciudad para un asunto urgente, a pesar de lo terrible que era para él abandonar un instante la vigilancia de Grushenka. Todo esto quedó minuciosamente explicado con pruebas evidentes por él mismo. Mas por ahora nos limitaremos a las esenciales ocurrencias de los 2 terribles días que precedieron inmediatamente al horroroso cataclismo que de improviso se le vino encima. Grushenka lo había amado, sinceramente, 1 hora, es cierto, mas no por eso dejó de atormentarlo, cruel y despiadada, siendo lo peor que nunca pudo él saber cuáles fueran sus propósitos. Inútil era recurrir a las amenazas ni a las promesas. Para ganarla, a nada se sometería. No se le ocultaba que en aquella alma de mujer se entablaba también una lucha delatora, una loca indecisión que no osaba sincerarse consigo misma ni determinarse a lo que había ya aceptado en su voluntad. Y en esto se fundaba para temer que de un momento a otro él y su pasión fueran insoportablemente odiosos para ella. La sola idea le angustiaba con tanta más razón cuanto no comprendía por qué Grushenka estaba tan afligida. Para Dmitri todo el doloroso problema se reducía a una posible preferencia entre él y su padre. Notemos de paso que él creía firmemente a Fedor Pavlovich capaz de ofrecer a Grushenka el matrimonio, si no lo había hecho ya, pues no pensaba que el divinoso viejo confiase lograr su objeto con 3.000 rublos. A esta conclusión llegaba porque conocía a Grushenka y su carácter, y por eso se inclinaba a pensar que todas las dificultades que ofrecía la mujer se debían a no saber por cuál de los 2 decidirse, qué partido le sería más ventajoso. Aunque parezca raro, ni se le ocurrió pensar en la próxima llegada de aquel oficial que tan fatal influencia ejerció en la vida de Grushenka y cuyo retorno era guardado por esta con tal violenta emoción. Es verdad que desde algún tiempo ella no habló de eso, pero sabía que 1 mes antes había recibido una carta de su seductor. Ella misma se lo dijo, mostrándole en un impulso momentáneo la carta y permitiéndole enterarse de parte de su contenido, del que no hizo caso, con gran asombro de ella. Y era de admirar en un hombre tan arrebatado. ¿Acaso el aturdimiento en la lucha que con su padre sostenía por causa de esta mujer no le dejó pensar que de momento pudiera presentarse otro peligro más grande, o sencillamente no creía en la vuelta de un amante a los 5 años de abandono, ni menos que llegara tan pronto? Además, en la carta que él vio, se insinuaba vagamente la posibilidad de una visita. Todo en ella era en concreto, hinchado y sentimental, aunque hay que decir que Grushenka le arrebató la carta de las manos antes de que él pudiese leer las últimas líneas que hablaban claramente del regreso, y entonces había notado sin darle importancia en el rostro de Grushenka cierto involuntario orgullo originado por la carta de Siberia. Pero como no le habló ella de las viejas relaciones con su rival, Dmitri acabó pronto por olvidar hasta la existencia de ese hombre. Fuera cual fuese lo sucedido, y el giro que tomasen ahora las cosas, presentíase cercano a la solución del conflicto con Fedor Pavlovich, y a esto había de atender antes que a nada. Desfallecidamente aguardaba el fallo de Grushenka, creyendo siempre que lo pronunciaría de súbito en un arranque de inspiración, que a lo mejor le diría: «Tómame, soy tuya para siempre», y todo quedaría terminado. Él la llevaría enseguida al fin del mundo. Oh, entonces la llevaría lejos, lejos, lo más lejos posible, a lo más apartado de Rusia, sino del mundo, y se casaría con ella y vivirían desconocidos, donde nadie supiera de ellos. Entonces, oh, entonces una vida nueva empezaría. En esta vida cambiada, reformada y virtuosa, sería virtuosa, pensaba él siempre con ansias febriles. Anhelaba esta reforma, esta enmienda. La ciénaga en que se había hundido voluntariamente le repugnaba sobremanera, y como muchos hombres en el mismo caso, creía sobre todo otro remedio en el de cambiar de lugar. Si no por esta gente, si no por estas circunstancias, con que sólo pudiera alejarse de este maldito pueblo, se vería inmediatamente regenerado, cambiaría de vida. En esto creía y por esto suspiraba. Pero esto se hallaba condicionado a la primera y dichosa solución del problema, porque también podía suceder que acabase todo mal. Ella podía decir de pronto: «Vete, he llegado a una inteligencia con Fedor Pavlovich, voy a casarme con él y no te necesito». Y entonces, pero entonces, y Mitya no sabía lo que ocurriría entonces, dicho sea en honor suyo. Ni maquinaba un crimen, ni tenía un definido propósito. Vigilaba, espiaba muerto de ansiedad, preparándose por si le favoreciera la suerte. No podía hacerse a otra idea que la del feliz desenlace. Pero de esto nacía otra ansiedad de índole bien distinta, por la invencible dificultad que fatalmente traía aparejada. Si ella le decía: «Soy tuya, llévame», ¿cómo se la llevaría? ¿Dónde tenía los medios? ¿Dónde estaba el dinero necesario? Precisamente se había agotado por entonces el que le había ido sacando a su padre. Ya sabía que Grushenka tenía alguna cantidad, pero como si no, para el orgullo de Mitya, que quería llevarla a una nueva vida con recursos propios. No concebía tomar dinero de ella, y la sola idea le causaba un tormento, una repulsión insufridera. No quiero detenerme en el análisis de este fenómeno, me contentaré diciendo que tal era su actitud por el momento, derivada indirecta, inconscientemente, del aguijoneo de su conciencia, por haberse apropiado de innoble manera el dinero de Catalina Ivanovna. He sido un canalla para esta y sería aún más canalla para la otra, pensaba y temía. Si Grushenka lo supiera, detestaría a este miserable. ¿Dónde hallar los medios? ¿De dónde sacar el fatal dinero? Sin él, todo estaba perdido. Nada podía hacerse, total por falta de dinero. ¡Oh, qué vergüenza! Anticipemos algo. Sabía muy bien dónde encontrar el dinero. Sabía dónde estaba la suma necesaria. Y no quiero decir más, porque todo quedará claro más tarde. Debo, sin embargo, explicar, aunque quede un poco oscuro, que su tormento principal consistía en saber dónde estaba esa suma, mas para tener el derecho de tomarla, debía restituir a Catalina Ivanovna los 3.000 rublos, de lo contrario, sería un ladrón, un canalla, y no quiero empezar la nueva vida como un canalla. Antes pensaba remover cielos y tierra para restituir a Catalina aquello, lo primero de todo. A esta decisión había llegado 2 días antes, después de su entrevista con Aliocha, en la carretera, la tarde en que Grushenka había insultado a Catalina Ivanovna. Mitya se había tratado de canalla y quería que lo supiera Catalina, si ello había de servirle de algún consuelo. Luego que se despidió de su hermano, se dijo en su frenesí que preferiría asesinar y robar a cualquiera que dejar de pagar la deuda. Más vale que me tengan todos por ladrón y asesino, más vale ir a Siberia que dar a Katia motivos para decir que la he engañado, le he robado y me he servido de su dinero para correr con Grushenka a una vida nueva. Esto no puedo hacerlo. Lo decidió rechinando los dientes a punto de volverse loco y continuaba la lucha. Cualquiera diría, rechazando que el azar pudiera deparar tal suma a quien nada poseía, que no le quedaba más que la desesperación. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de procurarse los 3.000 rublos, de que le viniesen de una manera u otra, aunque fuese como llovidos del cielo. Es lo que sucede a quienes como Dimitri no saben hacer del dinero sino gastar el que han recibido por herencia y sin ningún esfuerzo propio, y no tienen ni noción de lo que cuesta ganarlo. Una idea de las más fantásticas cruzó por su cabeza, exaltándolo de atolondramiento y confusión, y arrojándolo a ciegas en una empresa de lo más extravagante. Y es que cuando estos hombres se hallan en semejantes circunstancias, se acogen a los planes más locos e imposibles, porque les parecen los más prácticos. Determinó ir a Samsonov, el comerciante protector de Grushenka, y someterle un plan que le proporcionaría enseguida la suma necesaria. Acerca del valor comercial de dicho plan no tenía la menor duda. Si acaso recelaba que le pareciese a Samsonov cosa de capricho, dado que alguien pudiera suponer en él otras intenciones que las puramente comerciales. Mitya no había tratado al viejo, ni le había dicho una palabra. No más le conocía de vista, pero no sabía qué razones le inducían a creer firmemente que aquel depravado que tenía un pie en la sepultura no impediría que Grushenka se asegurara una respetable posición casándose con un hombre que la quería. Y no solo no pondría inconvenientes, sino que debía de desearlo y, llegado el caso, prestaría su ayuda. Por algún rumor o alguna palabra vaga de Grushenka había deducido que el viejo lo prefería a Fedor Pavlovich para su protegida. Pensará alguno de mis lectores que, disponiéndose a admitir esta ayuda y a tomar a la novia de manos de su protector, Dimitri ponía de manifiesto su desaprensión y su falta de delicadeza. No. Téngase en cuenta que Mitya daba por terminada en aquel momento la vida de Grushenka y, viendo con infinita piedad el pasado, anhelaba con todo el ardimiento de su pasión una nueva Grushenka y un nuevo Dimitri, limpios de todo vicio, desde el instante en que ella lo aceptara por esposo, olvidándose mutuamente de lo que fueron en la pasada vida. En cuanto a Kuzma Samsonov, lo consideraba Dimitri como a un cualquiera que hubiese influido fatalmente en el pasado de Grushenka sin obtener el amor de ésta, y que ahora debía ser tenido como una de tantas cosas olvidables y, por decirlo así, inexistentes. Además, Mitya no podía ver en él al rival, sabiendo todo el mundo que no era ya más que un cadáver viviente y que desde hacía tiempo sus relaciones con Grushenka solo podían ser de índole paternal. De todos modos, hay que reconocer que Mitya era, a pesar de sus vicios, muy ingenuo, y buena prueba de ello es que estaba del todo persuadido de que en vísperas de partir al otro mundo, Kuzma se debía sentir sinceramente arrepentido de sus relaciones con Grushenka y que ésta no podía contar con un protector más decidido que el viejo indefenso. Después de su entrevista con Alyosha, no pudo dormir en toda la noche, y a las 10 de la mañana siguiente ya estaba en casa de Samsonov, haciéndose anunciar. Era un grande y triste edificio de 2 pisos con un pabellón exterior para el servicio. En el piso bajo vivían los 2 hijos casados de Samsonov con sus familias, su hermana ya vieja y su hija soltera. En el pabellón, 2 de sus dependientes, uno de los cuales tenía numerosa familia. Todos estaban hacinados, pero el viejo se reservó el piso superior y ni consentía que se instalara en él su hija, que lo cuidaba y venía obligada a subir a ciertas horas y siempre que se le ocurriera llamarla, sin consideración a su asma. Componías este piso de grandes habitaciones que solo servían de ostentación, amuebladas al viejo estilo de los mercaderes, con largas filas de sillas de caoba toscamente labradas y arrimadas a la pared, candelabros de vidrio siempre en sombra y espejos melancólicos. Los aposentos estaban desocupados, inútiles, pues el viejo se refugió en un apartado dormitorio donde lo cuidaba una vieja criada que usaba cofia y un mozo que generalmente permanecía sentado en la antecámara. Los hinchados pies del comerciante apenas le permitían andar y no más dejaba su sillón de cuero para dar 1 o 2 vueltas por la habitación, sostenido por la anciana. Hasta con ella se mostraba taciturno y regañón. Cuando le anunciaron la llegada del capitán, se negó a recibirle. Mi tía insistió volviendo a dar su nombre. Samsonov interrogó entonces al mozo. ¿Qué aspecto traía? ¿Estaba borracho? ¿Venía a meter ruido? Supo que estaba sereno, pero no quería marcharse. Rehusó verle. Mitya, que presintiendo esto había tomado lápiz y papel, escribió estas palabras. Importantísimo asunto relacionado con Agrafena Alexandrovna, e hizo pasarlas al viejo. Después de pensarlo un poco, mandó al mozo que lo condujese al salón y a la criada que llamase enseguida al menor de sus hijos. Este, un hombrón de musculatura atlética que iba vestido y afeitado a la europea, mientras su padre usaba cafetán y barba, acudió al momento sin chistar. Toda la familia temblaba ante el viejo, el cual no había llamado al gigante por miedo al capitán, pues no tenía un carácter medroso, sino porque quería un testigo en previsión de algún despropósito. Apoyándose en su hijo y en el criado, se arrastró, animado de la curiosidad que puede suponerse. El salón en que aguardaba Mitya era vasto, tétrico hasta oprimir el corazón del que allí entraba por primera vez con su doble fila de ventanas, sus paredes jaspeadas, sus enormes arañas de cristal que goteaban relumbres a través de sus gasas. Esperaba a Mitya sentado en una silla junto a la puerta, con nerviosa impaciencia por su suerte, y cuando el viejo apareció al extremo del corredor, a una distancia como de 70 pies, se levantó y fue a su encuentro con paso marcial. Mitya llevaba con elegancia una levita abrochada por arriba y en sus manos los guantes negros y el ancho sombrero, como en la visita hecha al venerable en compañía de su padre y hermanos. El viejo lo aguardó, digno y reposado, observándole de pies a cabeza mientras se acercaba. Mitya quedó muy impresionado ante la cara del viejo, tan hinchada que el labio inferior, antes delgado y tenso, le colgaba ahora como un belfo. Saludó el anciano con un mudo ademán y le señaló una silla, mientras se abajaba él mismo para sentarse en el sofá de al lado, gimiendo penosamente de tal manera que Mitya sintió remordimiento y lástima por la molestia que él, ser despreciable, se había atrevido a ocasionar a persona tan elevada. «¿Qué desea usted de mí, señor?», dijo el viejo con sosegada y ligera cortesía, luego de acomodarse en su asiento. Mitya se estremeció, se levantó y, volviendo a sentarse, empezó a hablar a gritos, apresuradamente, con gestos y ademanes confusos y atropellados. Parecía un náufrago que llega extenuado a la tabla de salvación y hace el postrer esfuerzo, presto a dejarse hundir si no puede asirla. Probablemente Samsonov se hizo cargo de la situación, pero siguió frío e impasible como una estatua. «Muy digno, señor Kuzma Kuzmich. Ya debe de haberse enterado usted de las contiendas que tengo con mi padre, Fedor Pavlovich Karamazov, que me ha robado de la herencia de mi madre, ya que toda la ciudad habla de lo mismo, porque aquí no se habla más que de lo que no se debiera. Además, lo habrá usted sabido por Grushenka, perdón, por Agrafena Alexandrovna. Agrafena Alexandrovna, la dama que me merece más respeto y estimación». Así empezó Mitya de buenas a primeras. No repetiremos su discurso palabra por palabra, resumiremos lo principal. 3 meses antes había ido ex profeso a consultar el caso a un abogado de la capital de provincia, a un célebre abogado, Kuzma Kuzmich, Pavel Pavlovich Kornoplodov. ¿No le ha oído nombrar usted? Un talento, una cabeza de estadista. Le conoce usted. Me habló de usted en los términos más elevados. Mitya se sintió abatido como la primera frase, mas no por eso perdió los ánimos. Respiró con fuerza y volvió a la lucha. Kornoplodov, después de interrogarle meticulosamente y examinar los documentos que pudo llevarle, Mitya aludió de una manera confusa a estos documentos, pasando por este punto como sobre ascuas, declaró que podían entablar pleito respecto a la aldea de Chermanchia, que debía haber pasado directamente a Mitya, dando jaque mate al malvado de su padre. Porque no todas las puertas están cerradas y la justicia puede encontrar todavía un resquicio. De hecho, podía contar con una suma adicional de 6 o 7 mil rublos de Fedor Pavlovich, puesto que Chermanchia valía más de 25.000. Podía decirse que 28.000. Y bien tasado, 30.000, Kuzma Kuzmich. Y, ¿quiere usted creer que no he sacado 17.000 rublos de ese hombre sin entrañas? Durante mucho tiempo, ignorante de las leyes, había abandonado el asunto, pero al llegar a la ciudad se vio apurado, cargado de deudas. De nuevo se sentía abatido, arrastrado al fondo, y otra vez dio una fuerte sacudida adelante. Con que, ¿no querría, excelente y noble Kuzma Kuzmich, tener la bondad de aceptarme todos los derechos contra ese monstruo a cambio únicamente de 3.000 rublos? Ya ve usted que en ningún caso puede perder. Por mi honor se lo juro, puede por el contrario ganar de 6 a 7.000 rublos. La cuestión era que el negocio quedase terminado aquel mismo día. Formalizaremos este negocio en casa de un notario, como sea, estoy dispuesta a todo, cumpliré todos los requisitos legales, lo que usted desee que firme, lo firmaré y quedaremos de acuerdo e inmediatamente, a ser posible, por poco que se pueda, esta mañana mismo. Me dará usted esos 3.000 rublos porque no hay en la ciudad otro capitalista que pueda comparársele y así me salvará realmente cumpliendo una acción noble, se lo aseguro. Tengo las más honradas intenciones sobre una persona bien conocida de usted y para la cual es como un padre. Yo no hubiese venido si no fuera usted como un padre para ella. Hay una lucha de tres en este negocio y una es la suerte. Es espantoso, Kuzma Kuzmich, una tragedia. Y como usted se ha retirado hace tiempo, continúa la guerra a muerte entre dos. Me explico, quizá groseramente, pero no soy un literato. Mire usted, yo estoy a un lado y al otro aquel monstruo. Elija entre el monstruo y yo. Todo está en sus manos, el destino de tres vidas y la felicidad de dos. Perdone, me estoy haciendo un lío, pero ya me entiende. Veo en sus respetables ojos que lo comprende todo. Y si no comprende, me basta para... ya ve. Mitia acabó su atropellada charla con aquel ya ve y se levantó esperando la respuesta a su loca proposición. A su última frase comprendió de repente que se había hundido sin remedio y sobre todo que no había dicho más que disparates. ¡Qué cosa tan rara!, pensó. Parecía que todo iba bien y ahora veo que todo es ridículo. Y esta idea lo llenaba de desesperación. Mientras hablaba, el viejo permanecía inmóvil, dirigiéndole una mirada glacial. Luego de tenerlo un momento en suspenso, Kuzma Kuzmich pronunció con voz chillona y de hombre práctico. «Perdonad, no nos ocupamos de tales asuntos». Mitia sintió que se le doblaban las piernas. «¿Qué tengo que hacer ahora, Kuzma Kuzmich?», balbució sonriendo y pálido. «Supongo que todo se acabó para mí. ¿Qué piensa usted?». «Perdonadme». Mitia permaneció inmóvil, mirándole fijamente. Había notado un cambio en el rostro del viejo. Temblaba. «Mire, señor, estos negocios no nos convienen», dijo el viejo lentamente. «Los tribunales y los abogados son una calamidad. Pero si usted quiere, hay un hombre a quien podría recurrir». «Dios del cielo, ¿quién es? Usted es mi salvación, Kuzma Kuzmich», tartamudeó el joven. «No vive aquí ni se halla aquí al presente. Es un aldeano que negocia en maderas y se llama Yagavi. Hace casi un año que se halla en tratos con Fedor Pavlovich por vuestro bosque de Chermancha y no se avienen en el precio, como habéis oído. Ahora ha vuelto y se hospeda en casa del cura de Linskoe, a unas 12 verstas de Bolovia. Me ha escrito pidiéndome consejo. Sé que Fedor Pavlovich piensa ir a verle. Si le toma usted la delantera y ofrece a Yagavi lo que me ha ofrecido a mí, podría ser». «Genial idea», gritó Mitia radiante. «Es el hombre que necesito y corro a su encuentro. Está en tratos con él. Le pide demasiado. Yo le mostraré todos los documentos de esa propiedad que le será conferida. Ja, ja, ja». Y Mitia prorrumpió en una carcajada breve, salvaje, que estremeció a Samsonov. «¿Cómo darle las gracias, Kuzma Kuzmich?», gritó efusivamente. «No hay de qué», dijo Samsonov, inclinándose. «Pero usted no sabe que me ha salvado. Ya tenía el presentimiento de que viniendo a verle, así voy enseguida en busca de ese cura». «No me lo agradezca. Me voy allá corriendo. Temo haber agotado sus fuerzas. Jamás olvidaré lo que ha hecho usted por mí. Es un ruso quien se lo dice, Kuzma Kuzmich. Un ruso». «Lo creo». Mitya le cogió la mano para estrecharla, pero vio pasar un relámpago maligno por los ojos del viejo y apartó la mano. Enseguida se culpó de desconfianza, pensando, es que estaba cansado, y se oyó su voz tonante. Es por ella, Kuzma Kuzmich, ya comprende que es por ella lo que hago. Y haciendo una reverencia, dio media vuelta y se dirigió a la puerta con el mismo paso marcial, sin volverse. Estaba exaltado de gozo. Todo se desplomaba sobre mí y un ángel guardián me ha salvado, pensaba. Y cuando un hombre de negocios como Samsonov, qué anciano tan venerable y qué dignidad la suya, me ha indicado tal procedimiento, el éxito es seguro. Hay que apresurarse. Esta noche estaré de vuelta y todo lo tendré arreglado. ¿Acaso el viejo se burlaría de mí? Pensaba Mitya, apresurando el paso hacia su casa. No le cabía en la cabeza que no fuese de la más fácil realización el consejo que le había dado un hombre de negocios como aquel. Tan entendido en semejantes asuntos y conocedor de Liagavi, curioso apodo, a no ser que el viejo se burlase de él. Ah, en esto no se equivocaba. El mismo Samsonov confesó riendo, luego que sobrevino la catástrofe que le había tomado el pelo al capitán. Era un hombre frío, adusto, sarcástico, propenso a violentas antipatías. Si fue el excitado aspecto del capitán o la loca convicción que tenía aquel calavera dilapidador de hacerle tragar el anzuelo o los celos por Grushenka, en cuyo nombre le venía aquel bribón con tales cuentos para arrancarle dinero, lo que irritó al viejo, no puedo decirlo. El caso es que cuando Mitya sintió que le flaqueaban las piernas y se confesó perdido, el viejo le mandó una mirada de íntimo desprecio y decidió burlarse de él. Al salir Mitya, Kuzma Kuzmich, pálido de cólera, se volvió a su hijo ordenándole cuidar que aquel miserable no se acercara por allí ni se le permitiese la entrada en el patio tan siquiera, o de lo contrario. No acabó la amenaza. Tampoco hacía falta, porque hasta su hijo temblaba de miedo cuando le veía irritado. Durante una hora estuvo el viejo desahogando su cólera. Por la tarde sintióse peor y hubo que llamar al médico. Fin de la sección 47.